CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Gonzalo Isasmendi, que está allí tras los controles técnicos. Comenzamos, obviamente, el tema económico. Hoy igual también va a haber comisión de Hacienda. No va a estar el tema de las medidas de la calle Pou en esa comisión, pero sí, por ejemplo, temas de proyectos de usura y alguna propuesta que me han dicho haría el diputado Perrone en relación al tema combustibles y también alguna situación que se plantea desde el punto de vista de la visión económica de Cabildo Abierto. Es decir que Álvaro Perrone de Cabildo Abierto estaría haciendo alguna propuesta hoy también en la comisión, más allá de las citaciones que, reitero, tienen que ver con el tema usura. Pero sí hay temas vinculados a lo que es la lectura que han hecho algunos legisladores con respecto a las medidas anunciadas por el presidente. Por ejemplo, hablamos con el diputado del sector ciudadano del Partido Colorado, Felipe Schipani, porque este sector político era uno de los que había entregado propuestas en torre ejecutiva a el propio Lacalle. La visión que ellos tienen es positiva. Lo que marcan es lo que hoy también algunos medios de comunicación en sus portales también definen, que es la idea de que esto es una primera mirada y que habría, sobre todo, un abanico de propuestas que pasarían por el Ministerio de Desarrollo Social para sus sectores más vulnerables, es decir, más focalizadas. Nos decía, por ejemplo, el diputado Felipe Schipani, un aumento salarial de trabajadores públicos no debería abarcar a los parlamentarios, porque nosotros ganamos demasiado bien, decía Schipani, como para tener un aumento que debería ser dirigido a los trabajadores públicos que menos ganan. Es decir, focalizar un poco más la situación. Respecto al tema de los privados, le marcábamos esto de la negociación. ¿Qué es lo que dice Schipani? Que apuesta a un Ministerio de Trabajo que pueda, de alguna manera, volcarse, o si ustedes quieren, equilibrar la balanza para aquellos que no tengan, tal vez, negociadores o sindicatos muy fuertes detrás. Por aquello que decíamos, que los sindicatos más fuertes pueden tener posibilidades más importantes de lograr los aumentos que pide el presidente de la República que aquellos que no lo tienen y no lo respaldan. Entonces, el sindicato es más pequeño, la negociación es más difícil. Bueno, allí considera Schipani que quien tiene que jugar un papel preponderante es el Ministerio de Trabajo, porque la sugerencia del adelanto de este aumento, que tenía que, en este caso, cobrarse en julio, o si usted quiere, en los primeros días de agosto, la hace el propio gobierno. Por lo tanto, si el gobierno hace la sugerencia, debería apoyar esa sugerencia en la negociación. Esa es la lectura que hace, por lo menos, el Partido Colorado y Ciudadanos a través de Felipe Schipani. Vamos a escuchar parte de lo que nos decía. La reacción del gobierno es importante. Estamos hablando de más de importantes recursos que se van a destinar a esos fines, valuados en 170 millones de dólares, o sea que son recursos importantes para atender el poder adquisitivo de los ciudadanos, ¿no?, que claramente se ha visto afectado por la situación inflacionaria. En relación a los privados, se busca la negociación. Allí no juega un poco también el tema de que si tenés un sindicato que te respalde y que sea más fuerte, como puede ser la UNRA y el ZUNCA, contra otros que pueden ser FUES y SIAPU a la hora de negociar. Es decir, si tenés un sindicato más fuerte, ¿podés negociar de otra manera? Bueno, eso siempre ocurre. De todas maneras, tengamos presente que el mecanismo de la negociación colectiva supone también la participación del Estado, ¿no?, a través del Ministerio de Trabajo. Y creo que el Ministerio de Trabajo va a ir a esa instancia, bueno, con la voluntad de que se pueda obtener una recuperación salarial en el sector privado. Habrá que ver después los porcentajes. Pero claramente hay sectores que creo que están en condiciones de hacerlo. El sector agroexportador, claramente, que ha tenido un gran año 2021 y que va a tener un año 2022 muy bueno. Hemos tenido una cosecha de soja récord. De modo que yo creo que hay sectores de la actividad económica del país que están en condiciones de ajustar los salarios al alza, ¿no? Había una propuesta de Ciudadanos vinculada también a las asignaciones y a la tarjeta Mides, de intentar aumentarla para aquellos que tenían niños a cargo. Más allá de extender el tiempo, también aumentar el monto, cosa que no se consiguió. ¿Tienen perspectiva de que esto pueda pasar en el futuro? Bueno, ayer el presidente hizo anuncios en ese sentido, ¿no? El Ministerio de Desarrollo Social estaba estudiando alguna medida focalizada para los sectores vulnerables, que son los que más han sufrido esta situación de carestía, ¿no? Porque gran parte de sus recursos son destinados a la adquisición de productos alimenticios de la canasta básica. Entonces esperamos esas medidas, que creo que son absolutamente necesarias, justamente para los sectores que nosotros establecimos en esa propuesta, quienes reciben la tarjeta Uruguay Social, que son los sectores económicos más sumergidos. De modo que aguardamos que el Mides, conjuntamente con el Ministerio de Economía, en las próximas horas, en los próximos días, anuncien medidas destinadas a esos sectores. Ahí tenían la palabra entonces de Felipe Schipani, representante del sector Ciudadanos del Partido Colorado. Hablamos también con el senador Jorge Gandini, del Partido Nacional, de la Comisión de Hacienda, además de del Senado. Y una de las cosas que nos decía es que no se aprobó la minuta de aspiración de Cabildo Abierto, porque se había dicho que se había aprobado la minuta de aspiración por parte de la Comisión respecto a sumar más productos de la canasta básica en relación a el tema precios. Dijo Gandini que eso no es así, que la Comisión todavía no lo trató. Es verdad que estuvo sobre la mesa la presentación del tema, pero no se trató en este sentido y no se aprobó. Por lo tanto, es un dato relevante que de alguna manera revela todavía que hay mecanismos que se habían dicho se habían aplicado y no se han hecho. ¿Se van a hacer? Yo dudo ahora, a partir de lo que fue el mensaje del presidente y que ustedes después van a repasar un poco más, respecto a que el camino para él es el aumento salarial y el aumento de las jubilaciones y no el control de precios. Gandini también lo que dijo es que las medidas lo sorprendieron, que él la esperaba estas medidas un poco más adelante, esperaba otras primero y estas después, que eran de una mayor discusión, creía él. Hay que recordar que la ministra viajó nuevamente al exterior, a Washington, por lo tanto era claro que tenían que hacer anuncio el lunes, porque si no, no lo hacían con la ministra aquí en el país, pero Alberiche ya viajó nuevamente a Estados Unidos, a Washington, a una actividad vinculada al Banco Mundial. Y lo que manifestaba Gandini es que aporta un poco a solucionar la problemática de los trabajadores desde la lectura que él hace. Sobre las críticas que han hecho especialistas y también el Frente Amplio sobre la pérdida de previsibilidad, no es previsible tomar este tipo de medidas y puede generar problemas o impactos en la inflación. En relación a lo que decía el diputado Varela, que ustedes lo escucharon hoy en el informativo, Carlos Varela, Asamblea Uruguay, Gandini dice que bueno, que ellos no tienen la bola de cristal, capaz que Varela sí, y que sabía que iba a haber una guerra entre Rusia y Ucrania y que eso va a generar una escalada inflacionaria a nivel mundial. Vamos a escuchar al senador del Partido Nacional, Jorge Gandini. A mí me sorprendieron. Yo pensé que esta era una discusión que venía después y que nos iba a costar. Creo que el gobierno tomó decisiones adecuadas porque eligió el camino de contener la inflación o enfrentarla mejorando los salarios antes de tiempo. Los salarios deberían aumentar en enero del próximo año y se adelantó 6 meses porque la inflación estuvo por encima de lo previsto y a partir de julio-agosto se iba a empezar a perder salario otra vez, porque el aumento que se dio se lo consume el primer semestre. Y entonces me parece que la opción es buena para todos aquellos que viven de ingresos fijos y además de ingresos bajos, y buena parte de eso utilizan en alimentación, y es allí donde la canasta más o los precios más han aumentado. ¿No debió haber un diferencial, sobre todo con las jubilaciones más bajas, en comparación con las más altas? Digo jubilaciones porque los salarios también es verdad, pero bueno, son todos trabajadores, pero las pasividades, sobre todo las que son mucho más bajas, de ingresos más reducidos, ¿no debe haber una contemplación especial? Bueno, primero que estas no son las últimas medidas, son las primeras. El presidente ya anunció otras medidas que van a estar mucho más focalizadas y muchas de ellas aplicadas desde el Mides a aquellos sectores de menores ingresos, más vulnerables, con más dificultades, y van a estar puestas dentro de estos días. Y ahí seguramente los sectores pasivos de menos ingresos van a tener alguna otra aporte. Este camino lo puede tomar el Poder Ejecutivo, todo lo otro requeriría debates más complejos. Creo que fue una medida rápida que marcó la cancha tomando una decisión para los jubilados y los públicos, pero con esta decisión también impulsando, condicionando, aunque no obligando al sector privado para que tome un camino similar en los sectores de actividad que no tenían ajuste a mitad de año. Hoy de mañana la vicepresidenta de la República decía que el Poder Ejecutivo dio una señal y que va a ir por el camino del aumento salarial y no tanto quizás por la iniciativa de destinar estos fondos para exonerar de IVA. Una minuta de comunicación por parte del Poder Legislativo pidiéndole al Ejecutivo una iniciativa en este sentido. ¿Cree que con el anuncio de ayer la minuta del Poder Legislativo queda de alguna manera a un lado? ¿Van a hacer algún tipo de diálogo al respecto? A ver, para precisar, la minuta fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Hacienda del Senado. Tiene que ser considerada por el cuerpo en su próxima sesión, para luego comunicarle esa aspiración al Poder Ejecutivo, que debería mandar una ley, no la podemos presentar nosotros. Así se establece la aspiración de exonerar de IVA 19 tipos de productos diferentes. En la minuta hay algunos que ya están, porque hay algunos panificados, pastas y demás. Deberíamos analizarlo eso, porque si bien la inflación es anualizada en torno al 9% en términos generales, da la impresión que en los alimentos está bastante por encima de eso. Y por lo tanto, toda decisión que ayude a que la canasta básica se mantenga sin aumentar son decisiones buenas. Yo creo que el Poder Ejecutivo toma esta primera medida, no me parece que descarte otras, porque va analizando día a día cuál es la evolución de la inflación en el mundo y de los precios que requieren de materias que están aumentando, que cotizan como commodities en bolsas, y hay que ver cómo se mueven. Pero yo creo que el tema no está para nada descartado. Galdini, desde el Frente Amplio se habla de falta de previsibilidad. Decía el diputado Carlos Varela que es como cambiar de caballo a mitad del río y que eso genera cierta, por lo menos cierto susto en algunos ambientes económicos. Capaz que Varela sabía que iba a haber guerra y que Rusia iba a invadir Ucrania y que eso iba a generar la inflación más alta en la historia en los Estados Unidos, que nunca pasó del 2% y anda cerca del 9%. O la más alta en España desde el año 85, en Europa toda. No sé si se pegó una vueltita por la Argentina, donde la inflación explotó. Están incumpliendo con lo que acaban de firmar con el Fondo Monetario hace unos meses. No hay combustible para levantar las cosechas y son las medidas que la izquierda muchas veces propone, las que está llevando a cabo el equipo económico argentino, más allá de los problemas internos que tiene la presidenta, la vicepresidenta con el presidente. El mundo está complicado entero y la verdad nosotros no lo previmos. Tuvimos una imprevisión, nos faltó la bola de cristal, capaz que otros la tenían. Ahí tenían el planteo que hacía el senador Jorge Gandini del Partido Nacional. Tras la pausa hacemos un paréntesis en el tema económico, nos metemos en la investigadora sobre las horas gremiales FENAPES y luego sí retomamos nuevamente el tema de la economía del país. Pero los invitamos al tema vinculado a la investigadora de FENAPES que ayer terminó con las citaciones, que ahora va a pasar al tema de los informes, y también a un Alfonso Lereté que le volvió a pegar al intendente de Canelones, Yamandú Orsi. A ver, terminó la investigadora de las horas gremiales de FENAPES, secundaria, sindicato de secundaria, en lo que tiene que ver a citaciones. Todavía faltan los informes y nos decía el ERT que en mayo van a definir si envían material o no a la justicia. Yo creo que van a enviar, por lo que pude averiguar, de los legisladores oficialistas, porque recordamos que es una investigadora que solo quedó con legisladores del oficialismo, porque Frente Amplio ya no participa más. Y FENAPES concurrió una sola vez, yo se lo marcaba esto al ERT, si no faltó una pata allí, solamente Olivera en algún momento fue, bueno, él nombra también a Banco, pero Banco es un ex dirigente de FENAPES, que también estuvo, pero no, después no hubo más representantes a partir justamente de la discusión si era viable o no esta investigadora que realizó el propio gremio contra lo que marcaba la oposición, el oficialismo, perdón. El oficialismo también, lo decía el ERT, para él confirma la premisa de que no había un convenio firmado que permitía esas horas sindicales y que fueron engañados los directores. Creo que por ahí es que va a pasar la denuncia finalmente hacia la justicia que enviaría esta comisión. Pero también decíamos, Lete habló de Canelones, habló de un Yamandú Orsi que dice que por un voto y un fideicomiso, por sacar un fideicomiso, perdió ética y perdió confianza, dijo Lerete. No se comporta de la misma manera que la intendenta de Montevideo, que sí negocia. Yo creo que igual ahí Lerete busca ahí un poco dividir las aguas entre Cose y Orsi, una picardía política, pero más allá de eso, critica nuevamente el accionar de Yamandú Orsi. Vamos a escuchar lo que decía el diputado del Partido Nacional, Alfonso Lerete, presidente de la Comisión Investigadora sobre Horas Gremiales de FENAPES. Fueron 103 personas que se convocaron durante prácticamente unos 9 meses de trabajo. Asistieron casi 40, es decir, hubo un importante número de personas que desistieron de venir, en su mayoría sindicalistas, algún profesor y algún subdirector, pero en mayoría sindicalistas que no vinieron. De todas formas, tuvimos el pasado año la presencia del presidente de FENAPES, que obviamente informó en gran medida lo que fue parte de este proceso a la oposición, no al oficialismo, que ustedes recordarán que se levantaron y se fueron. Hoy fue una nueva convocatoria con 4 subdirectores y directores, realmente muy importante, porque empezamos a tener también información que comprueba o por lo pronto ratifica lo que ya veníamos manejando. Por ejemplo, directores y subdirectores que hoy dijeron que hubo desidia por parte de las autoridades de secundaria del pasado periodo de gobierno, 2015-2019. Desidia en el entendido que había un informe jurídico que decía y aconsejaba que esta práctica de presentar estos formularios para justificar inasistencias no era correcta y que el convenio no existía. Por tanto, estos directores dijeron, ¿por qué ese informe de jurídica y ese resultado no fue notificado a todos los directores y subdirectores de todo el Uruguay de los liceos públicos? Porque nos indujeron a cometer errores. Por tanto, hoy fue muy revelador y confirmatorio de lo anterior. ¿Esto pasa a la justicia ahora? Bien, eso lo vamos a conversar en mayo. Es decir, allí estamos reuniendo toda la información. Lo que sí le puedo decir es que este tema está arriba de la mesa y le puedo decir que hay una firme intención de poder estudiar en profundidad este tema, porque se podría estar configurando allí no una presunción, sino una confirmación de algunas situaciones muy irregulares. Hay algunas causas que ya están abiertas. ¿Podrían ir a esas causas que ya están abiertas al material o eso también está estudiado? A ver, por un lado la investigación administrativa de lo que hizo secundaria va por un carril. Esto es a nivel parlamentario. Nosotros obviamente no estamos en el ámbito de la justicia, pero sí podemos elevar o solicitarle a la Cámara de Representantes que eleve todos los sobrados, en este caso la justicia. Ese es un camino que vamos a explorar y le puedo decir que hay grandes posibilidades de ir en ese sentido. Lerete, ¿cómo jugó que FENAPES haya venido en una sola reunión, después no haya concurrido? Falta una pata en esa investigación legislativa, por decirlo de alguna forma. Y también lo que pasó con la oposición, con el Frente Amplio. Primero vino Mario Mango, ex integrante de la mesa de FENAPES, de la directiva de FENAPES, fue muy contundente su declaración y vino el presidente del sindicato. El gran tema es que no le respondió, en este caso, al oficialismo, pero que estuvo presente, estuvo, dio su punto de vista. Por tanto, para nosotros está completa esa parte. Lo que nosotros hicimos fue darle la oportunidad a todos aquellos que están involucrados por haber firmado o por lo pronto por haber utilizado estos formularios a que dieran su versión. No la aprovecharon porque no vinieron. ¿Y de aquí en más? ¿Cuál es, cree que le dejó esta enseñanza a esta investigadora para el futuro? Primero, se está confirmando la presunción con la cual habíamos ingresado. No hay convenio. Y si no hay convenio, los documentos que se presentaron, los formularios, son apócrifos. Por tanto, allí empezamos a analizar la tercera opción, que es lo vinculado a todo lo que estaría generando desde el punto de vista legal esta presentación de documentos que no tenían el respaldo legal. Por tanto, para nosotros, sumamente positivo, porque estamos confirmando que el trabajo de la investigadora fue positivo. Obviamente positivo para los intereses de un oficialismo que estaba dispuesto a investigar a fondo. El ERT, ¿qué contradicciones ve del actual intendente Orsi, las críticas que hace el Frente Amplio del gobierno y lo que se está aplicando en Canelones? Mire, el intendente de Canelones tomó un atajo. En vez de dialogar con toda la oposición en Canelones, Partido Colorado y Partido Nacional, decidió tomar un atajo, a diferencia de en Montevideo, que hay una mesa de diálogo, no miró como un espejo Montevideo, tomó otro camino, por la personal, como en el ciclismo, tomó la personal y trató de escaparse en solitario para lograr un objetivo. ¿Cuál era? Llegar a una cantidad de dinero que se supone que él necesitaba. Ahora, él perdió en otras cosas. Perdió en la ética, perdió en la credibilidad y perdió en la confianza. Fundamentalmente con la ciudadanía, pero muy especialmente en el estamento político, porque es muy difícil sentarse a dialogar con un intendente que en vez de conversar, en vez de posicionarse en un plano abierto, amplio con los partidos, busca ese atajo. ¿Y qué opina de lo que dijo Vidalín? Que eso lo hacen todos los intendentes. Mire, yo lo entiendo a Vidalín. ¿Cómo no lo voy a entender? Ahora, el caso de Vidalín, que es un amigo, él gobierna un departamento como Durazno, que es totalmente distinto a Canelones. Canelones es el departamento más importante de todo el Uruguay. Se alimenta a todos los montevideanos con la granja de Canelones. Se le brinda el agua potable a todos los montevideanos desde Canelones. Y desde Canelones salió el presidente de la República que hoy tenemos. ¿Y qué pasa? Este intendente también quiere poder llegar a tener esa oportunidad. Por tanto, no se puede manejar con estos códigos. Muy bien. Canelones es el departamento más importante del Uruguay, dijo el diputado Alfonso Lereté del Partido Nacional, justamente por el departamento canario. Habrá que ver si hay respuesta o no de Yamandú Orsi a lo que dijo Lereté y cómo seguirá esa convivencia que nosotros hemos marcado dentro de una guerra santa que se vive allí en territorio canario. Hacemos la pausa. Tras la misma hablamos con el vicepresidente del PCNT y secretario general de COFE, José Lo López, en una lectura en la cual él realiza respecto a los anuncios de la calle Pou, que tiene todavía un camino para recorrer. Dice, no sabemos si este adelanto nos lo quitan en enero. Si nos quitan en enero el adelanto, finalmente la recuperación salarial no se da. Segundo, la cuenta de almacenero, la calle Pou la saca mal. Y cuenta por qué. Pausa y vamos a estar escuchando a Lorenzo López. Vamos a escuchar entonces la nota que hacíamos con el vicepresidente del PCNT y secretario general de COFE, José Lorenzo López, respecto a la situación vinculada a la recuperación o no de dinero por parte de los públicos tras el anuncio de la calle, la lectura que él hacía y las críticas que formulaba. Bueno, en principio, cuando hay un anuncio económico que impacta en el salario, siempre hay que verlo con buenos ojos. El problema es que todavía falta información. Y información absolutamente trascendental, porque si este 2% que anunció el gobierno se imputa a recuperar la pérdida del salario real de los funcionarios públicos, es una cosa interesante porque va en la dirección de lo que venimos planteando desde hace tiempo desde COFE y de otros sindicatos públicos. O sea, del 6% que perdimos los dos primeros años, recuperamos un 2%, y nos quedan 4 para recuperar en el resto de lo que queda del gobierno. Si esto fuese así, es una noticia que puede ser insuficiente, pero que es interesante. Ahora bien, si esto en realidad es un adelanto del ajuste que se va a dar en enero del año que viene, en realidad no sirve de mucho, digamos, no mueve la aguja, porque lo que te dan ahora te lo van a sacar en el ajuste de enero, y eso prácticamente no va a impactar, sobre todo porque en definitiva, en términos contantes, digamos, lo que tiene que ver con la plata en el bolsillo de los trabajadores, un 2% en el salario promedio de un trabajador de la administración central, son alrededor de 600 pesos, no mueve la aguja. Ahora, si esos 600 pesos ya quedan en el bolsillo y después le sumamos el ajuste como está previsto en enero del año que viene, bueno, ahí ya hay un oxígeno más importante que nos parece que va más en la dirección de lo que venimos planteando nosotros. Ahora, esto no quedó claro ayer en la conferencia de prensa, ni tampoco en las conversaciones que tuvimos posteriormente con integrantes del gobierno, y lo que sí quedó claro es que hay un desprecio por la negociación colectiva por parte del Poder Ejecutivo, porque lo lógico hubiera sido que nos convocaran a negociar como estaba previsto, avanzáramos en la negociación y después se hicieran los anuncios, y no como se hizo ahora, que es poner la carreta delante de los bueyes. Primero se hace el anuncio y después te convocan a negociar cuando prácticamente el paquete está cerrado, ¿no? Sí. Algunos legisladores aquí del oficialismo decían, bueno, lo que pasa es que los sindicatos públicos son los sindicatos más fuertes, entonces mejor no hacer la negociación y dar el dato concreto del aumento. Bueno, eso es violar la ley, porque la ley de negociación colectiva, de la ley de negociación colectiva del sector público, lo que establece es que el salario es materia de negociación. Por lo tanto, debería haber una negociación concreta en ese sentido. Entonces, si el gobierno lo que quiere, en definitiva, es evitar un lío, creo que con esto, en realidad, se lo cumple, no lo evita. Uh-huh. En relación justamente al tema vinculado a la situación que se plantea desde el punto de vista de los públicos y esta mesa que se tenía que haber llamado, si no mal recuerdo, en la primera quincena del mes de abril, ¿igual lo considera un evento importante para poder aclarar estas cosas que tú me marcabas? Sí, sí, nosotros creemos que es muy importante igual la convocatoria de este ámbito para aclarar, entre otras cosas, esto y ver cómo nos posicionamos para adelante. Ahí todavía no hay un reconocimiento del Poder Ejecutivo de la pérdida del salario de los trabajadores públicos. Es más, ayer el presidente de la República dijo una cosa que nosotros no la compartimos para nada. El presidente dijo, si hacemos una cuenta al almacenero, si recibieron un 7% en enero y le sumamos el 2%, eso da alrededor de un 9%, que va a ser prácticamente la inflación de este año. Pero no es así, porque el 7% ni siquiera cubrió la inflación del año pasado, que fue un 8%. Uh-huh. Por lo tanto, eso hay que imputarlo al año pasado, no a este año. Entonces, si en realidad con la misma plata quieren recuperar lo que se perdió y hacer un adelanto, están jugando a la mosqueta con los trabajadores estatales. El diputado Carlos Varela del Frente Amplio realizó también una lectura desde el ámbito legislativo desde la oposición, en este caso reitero del sector de Daniel Astori. Estuvimos consultando a la gente del MVP, pero la gente del MVP prefiere primero, nos decía Lilian Galán, hacer un análisis interno y después, en todo caso, hablar con la prensa. Lo que dijo Varela fue que la situación que se plantea desde el punto de vista de la salida para él puede de alguna manera terminar generando mayor inflación, como hacen la lectura algunos analistas económicos. Más allá de que no es bueno, la falta de previsibilidad, de alguna manera, dice Varela, termina generando problemas como marcan las cámaras empresariales. Y además también apostó a la posibilidad de que se queme la pradera, como en algún caso están diciendo algunos también especialistas, en dos lugares. En la negociación colectiva en el ámbito del Ministerio de Trabajo y también en el ámbito público en la rendición de cuentas, generando una mayor conflictividad. Vamos a escuchar lo que nos decía Carlos Varela, representante de Asamblea Uruguay. Hay un cambio, hay un viraje. Yo no hablo de contradicción, hay un viraje notorio en lo que es la política económica, que veremos si se profundiza o es simplemente una situación coyuntural. ¿Y por qué dice que está cambiando el caballo a mitad del río? Porque hasta ahora venía con una política que tiene que ver con relación a los salarios, a las jubilaciones, absolutamente precisa, aumentos en el caso de los públicos anuales, por debajo de la inflación, eso sí, en eso no hay cambio. Lo mismo pasaba con las jubilaciones y las pensiones. Y ahora hay un cambio en medio del periodo, digamos, anual, para sorpresa de todos, porque ustedes vieron mirar la reacción de las cámaras empresariales. Nosotros sabemos, porque nos movemos en este ambiente, la sorpresa que ha generado en sus propios socios a nivel legislativo, porque nadie esperaba esta situación. Hay un cambio, es notorio. ¿Y esto puede aumentar aún más la inflación? Yo no soy un especialista. Yo he escuchado algunos comentarios de economistas renombrados, no del Frente Amplio, que han señalado preocupación en ese sentido. Entonces, bueno, esperemos que no suceda. Ahora, porque llama la atención de parte de un legislador de izquierda diciendo que esto puede aumentar la inflación cuando también la izquierda reclama a veces repartir más. Por supuesto, pero nosotros estábamos estableciendo una serie de medidas que eran un complejo de medidas, no medidas más focalizadas. Exactamente, y no medidas que aparecen como coyunturales, sorpresivas, y sin que esto tenga, desde mi punto de vista, no soy un especialista, una correlación con otro tipo de medidas fiscales y que tienen que ver con controles de precios que pueden explicar esto. ¿Y por eso se queja la Cámara de Industrias, por ejemplo? Es las primeras reacciones que hemos visto. Yo creo que lo que ha sucedido... ¿Quita previsibilidad estas para la economía, estas medidas? Bueno, desde mi punto de vista, sí. Desde mi punto de vista, sí, hay una falta de previsibilidad o un cambio. Ojo, puede haber un cambio en la política del gobierno. Yo no estoy diciendo que no tenga que cambiar, porque nosotros queríamos que cambiara. Y obviamente no nos vamos a oponer a ninguna medida que signifique un aumento de salarios o de jubilaciones y pensiones, por más insuficiente que creamos que eso sea. Pero hay un cambio, es notorio. Veremos, por eso digo, si esto es coyuntural, responde a una situación política interna de la coalición, a también a una interpretación del mal humor que a nivel de la opinión pública se comienza a notar, vean las últimas encuestas, donde los temas económicos pasan a primer nivel, lo cual es obvio, o si esto es un cambio de política económica. Esto lo veremos en el mediano y largo plazo. Varela, en torno al tema de los privados, queda en la pulseada del Ministerio de Trabajo. Allí juega un poco también el papel de cuál es el sindicato más fuerte que te pueda representar o no. Hay variabilidad, ¿no? Yo creo que también ahí, por eso hay preocupación en las cámaras empresariales, ¿no? Ahí también hay un cambio de previsibilidad. Se convoca, que parece natural, vamos a entendernos, en este momento parece natural llamar a instalar nuevamente las mesas de negociaciones, porque es obvio que la inflación se disparó, que hay cláusulas en algunos casos en los convenios que son cláusulas gatillo que hay que empezar a ejecutar, pero comienza un tema de inestabilidad a nivel de negociaciones que ustedes saben, son gente con experiencia, que tiene repercusiones porque estamos a pocas semanas de comenzar a discutir la rendición de cuentas, que ya de por sí es un momento conflictivo. Si a esto le agregamos que van a estar convocadas las mesas de negociación, los consejos de salarios, bueno, tenemos una situación a corto y mediano plazo por lo menos compleja. Muy bien. Veremos qué es lo que sucede. Nosotros lo habíamos marcado ya, ustedes saben, en este mismo informe de la jornada de ayer, previo a esta nota con Varela, el tema de la situación a nivel de los públicos, rendición de cuentas, en la medida que la lectura que hace José López vaya de alguna forma confirmándose, va a generar conflictos en relación justamente a esa rendición de cuentas y la recuperación de los públicos. Y en la negociación colectiva también, y hay que ver cómo se para, porque ustedes escuchaban hoy, cuando comenzábamos este informe, al diputado de Ciudadanos, Felipe Schipani, diciendo que espera que el Ministerio de Trabajo, de alguna manera, balancee esa situación. Habrá que ver si esa balanza se da y si ese balanceo se da. El presidente de la República, Lacalle Pou, defendió esta salida y dijo que las críticas de los analistas las hacen porque son analistas y él tiene que gobernar. Y entonces la mirada que tiene es distinta. Él apoya esta propuesta de no control de precios, sino de pasar a aumentos, dice él, del salario y de las jubilaciones. Y por otra parte también, dijo que no recibió todavía oficialmente denuncias de respecto a que vaya a haber un juicio en el puerto de Montecón. Dice que sigue apostando a la posibilidad de un tratado de libre comercio con China, más allá de lo que había dicho pues, Pasqué, de que por el apoyo a Rusia o por no condenar a Rusia en el ataque a Ucrania debería reverse o mirarse nuevamente esa posibilidad. Para la calle no, hay que seguir adelante con la intención del tratado de libre comercio con China. Y también en lo que tiene que ver a la reelección, marca su postura reeleccionista. Vamos a escuchar. ¿Qué haces? Cuando la inflación te viene dada de afuera, cuando ves países de primer mundo, ves Alemania, a veces en Estados Unidos, es muy difícil. Obviamente, algunos elementos tiene el Banco Central y esta decisión del gobierno del aumento de pasividades, de pensiones y de los aumentos salariales, no creemos que tenga una presión inflacionaria de magnitud en el momento que estamos viviendo. ¿Le llegó información de Montecón de un posible arbitraje por el acuerdo con Catuno a ti? Lo leí en los diarios. ¿No le comunicaron al gobierno nada? A mí personalmente no lo leí en los diarios. Comenzaron a escucharse algunas voces que plantean la posibilidad de estudiar si es viable la reelección presidencial en el Uruguay. ¿Ahora? Sí, no, ahora no. Pero usted no. Yo creo que los países siempre encuentran presidentes con otras características para otros momentos del país. No sé, leí una carta igual que leyeron ustedes y se armó ahí una, por suerte, una bola chica y no corrió mucho, pero no está en la mesa de trabajo. No. Yo soy reeleccionista, yo creo en la reelección. Respecto de la reducción de desestamientos. Estamos en las etapas finales del trabajo administrativo, que es complejo, porque son muchas las intendencias, porque son muchos los asentamientos, porque hay que tomar decisiones, porque hay que elegir en base a la composición social, en base a las posibilidades, ya sea de realojar o de de regularizar. Algunos intendentes, el caso del intendente de Río Negro, yo creo que acertadamente pide incluir la canasta de materiales en la DINISU. Digo, el planteo de, no sé si postergar, se ha planteado, pero sí estudiar si es conveniente un TLC ahora en China, con China, en función de la situación actual, lo que pasa en la guerra de Ucrania. Lo dijo Pepe Pasquet, pero también hay voces que están en ese sentido. ¿Qué opinan tiene? Y las voces en todos los sentidos es lo que siempre tiene que haber en nuestro país. Libertad de opinión y nosotros estamos convencidos. Si China hoy es el 37% de nuestro comercio exterior y sabemos que va a seguir comprando cada vez más y necesitando cada vez más nuestros bienes, y además podemos entrar nuestros bienes sin aranceles y que eso signifique más plata en nuestro país, para mí, como dice un amigo mío, Cerro más playa, Piriápolis. No queda otra opción que avanzar. Nos vamos, Gonzalo Izambén de los controles técnicos, les informó Fabricio Costa Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.